Buenos días, mi nombre es Axel Michael Menacho Mamani y yo elegí los espacios verdes. Bueno, les voy a explicar el por qué, para quiénes y cómo. El por qué, porque sin espacios verdes no hay oxígeno y aparte los árboles nos proveen oxígeno para poder respirar, porque sin oxígeno no podemos vivir. ¿Para quiénes? Para los jóvenes, porque tienen una vida larga por vivir. ¿Cómo? Poniendo más espacios verdes, en especial en las comunas o barrios que no tienen muchos espacios verdes. Gracias. Hola, mi nombre es Alex King y hoy voy a hablarles sobre los espacios verdes y sus problemas. La falta de espacios verdes hacen que el aire sea menos limpio y que aumente la temperatura. También hay un montón de animales y plantas que habitan en estos espacios y la pérdida afecta su biodiversidad. Lo que no ayuda tampoco es la falta de cuidado en los espacios verdes. Este problema afecta a todos en la ciudad, ya que todos necesitamos un oxígeno limpio. Este problema se puede resolver teniendo mejor cuidado en los espacios verdes y hacer más espacios verdes. Y con toda esa información, me despido. Adiós.